y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. De fondo musical, Chehuelche, el tema Constancia. Hoy, si todo sale bien, estaremos charlando con Daniel Carrasco de la banda Neuquén, ya que el pasado lunes no pudimos establecer comunicación. Hubo un problema de conexión de parte de que no le entraban los mensajes y ni las llamadas. Bueno, cosas de la tecnología, ¿no? En el año 2024 que sigan sucediendo estas cosas es increíble, pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Y esperemos que en el día de hoy sí podamos realizar la charla, entrevista con Daniel Carrasco de la banda Neuquén. En un instante vamos a establecer comunicación para avisarle y luego, sí, luego de esa primera comunicación que vamos a tener previamente, vamos a establecer un horario para la comunicación para ya estar sonando en el aire. Vamos a la presentación de las siguientes bandas. La banda que vamos a escuchar ahora se llama Banda Transgenia, el tema Falsa Libertad, y la presentación también de la banda Lizamet, con dos T al final, con Z, Lizamet. Hago la acotación por si alguien quiere buscar material de estas bandas que presentamos en las redes ya conocidas de reproducción de música, pueden localizarla. Obviamente, bueno, una orientación, vamos a decir, porque si les digo una banda en inglés o... perdón, ¿no? O escrita en otro idioma, tal vez, por más que me ponga a explicar cómo se escribe, no me entenderían la correcta pronunciación. Pero bueno, hablando de bandas que sí puedo interpretar lo que escribe o cómo se escribe o cómo se pronuncia, para una orientación para quien quiera localizar material de estas bandas que en el día de hoy vamos a estar compartiendo. Recuerdo entonces la banda Transgenia, el tema Falsa Libertad, y la banda Lizamet, el tema es El Mundo Oculto. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 193. We'll be right back. Andan, soy Daniel Carrasco, cantante y bajista de Neuquén. Los quiero invitar a todos el 23 de febrero en Junín de los Andes, loco, ahí con la banda invitada Raygon. Vamos a estar presentándonos, vamos a adelantar temas del disco nuevo, así que no se lo pierdan, ¿eh? El 23 de febrero en Junín de los Andes, loco, los vemos por ahí. Abrazo. Viernes 23 de febrero de 2024, vuelve a Junín de los Andes, Neuquén, Metal Pesado, banda invitada Raygon, 22:30 horas, lugar Laneco, espacio cultural, Junín de los Andes, entradas a la venta en Necochea 60 y en Coronel Suárez, 440. 35, Junín de los Andes. Entradas anticipadas, 3.000 pesos. En puerta, 4.000 pesos. Viernes 23 de febrero de 2024. Vuelve a Junín de los Andes, Neuquén. Metal pesado, no te lo pierdas. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 193, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Sad Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a ir a compartir la música de la banda llamada 4-0. El tema Eres Fuego, y luego de este tema vamos a establecer la comunicación con Daniel Carrasco de la banda Neuquén para que nos comente sobre las expectativas y todo lo referido a la banda para la presentación del viernes 23 de febrero en la ciudad vecina a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes. Ahí vamos a estar presente para presenciar, y valga la redundancia, de la banda Neuquén y Raigón de Junín de los Andes. Vamos a la música con la banda 4-0, el tema Eres Fuego. Te pone del revés. Ahora en Inyectando Metal, entrevista. Cuando voy de mi Neuquén a la provincia del Río Negro, cuando cruzo el puente, tengo un amigo que yo quiero, maestro rural. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 193, ahora en comunicación con Daniel Carrasco de la banda Neuquén. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, ¿cómo anda todo por ahí? Todo bien por acá, disfrutando de realizar este programa y también la radio. Qué bueno, yo agradecido por llamar y bueno, por difundir nuestra música, como digo, cuando nos llaman los programas de radio, que eso es muy importante para poder difundir lo que es, lo que está haciendo una banda y lo que está grabando, lo que sacó y lo que va a hacer. Eso es muy importante, los programas de radio, para poder difundir la música del metal pesado patagónico también. ¿Me estás escuchando entrecortado o bien, Daniel? No, te estoy escuchando bien ahora, ¿eh? No sé vos cómo llegas. Por ahí se corta un poquito, pero por ahí es la ubicación que tenés y bueno. A ver, vamos a buscar acá, a ver, ahí me escuchás bien. Ahí, hola. Perfecto. Ahí está, listo. Buenísimo. Ahí se escucha bien, entonces. Primera vez que estamos en contacto, si bien nos conocemos de la antigua banda que tenía Saboniken, de haber ido a presenciar los recitales que pudimos, y la verdad que es un verdadero placer poder estar en contacto con vos, Daniel. No, muchas gracias a vos, el placer es mío, y bueno, y siempre contando las novedades que tiene la música. Sí, he ido muchas veces con Oniquén allá también a San Martín de los Andes, a Junín, a tocar, así que la verdad que bueno, ahora con este proyecto nuevo, con Neuquén, que ya tan nuevo no, ya lleva 2 años, vamos ya por el segundo disco, que en cualquier momento sale, creo que el mes que viene, o creo va a dar la luz el segundo disco de Neuquén, que va a llevar el nombre Sin Anestesia, y bueno, y ahora vamos a presentarnos ahí en 23 de febrero ahí en Junín de los Andes, en la Neco Cultural, así que vamos a adelantar algunos temas nuevos también, del disco que se viene, así que estamos contentos por eso. Ahí a mi amigo Checho Cañicú le mando un abrazo, a los pibes de Raigón que van a estar acompañándome esa noche, ha empezado a invitarlo, ¿no?, el 23 de febrero ahí en la Neco Cultural, así que vamos a estar ahí haciendo un poco de metal pesado patagónico con amigos, y bueno, hace tiempo que queríamos andar por esos lados, ya fuimos, no me acuerdo si en el 2022 fuimos por ahí, y bueno, en Junín, así que ahora vamos a estar presentándonos este fin de semana y este viernes. Por primera vez van a estar tocando en la Neco Espacio Cultural. Por primera vez, ya de Junín con Neuquén ya fuimos, no, por eso te decía, no me acuerdo si el 2022 que fuimos a tocar a Junín, a presentar el disco distinto, el primer disco de Neuquén. Y bueno, ahora vamos a adelantar algunos temas del segundo disco también, así que contento como siempre de poder llevar nuestra música a cualquier lugar de nuestra provincia y del país, como uno se recorre por ahí la ruta por toda la Argentina, ¿no? La satisfacción de realizar esto a pulmón, vamos a decir, porque sabemos que la banda se autogestiona también, es la importancia de poder conocer otros lugares. Contanos alguno que te acuerdes de los lugares donde has recorrido el país y también, por qué no, algún lugar de los países limítrofes de Argentina con Neuquén. Mira, con Neuquén hemos recorrido ya parte del país, por Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, bueno, por acá por el sur, el Río Negro, Chubut, estamos haciendo una gira ahora para allá, por Chubut y Santa Cruz también se va a dar una gira entre poco, y bueno, con Neuquén hemos recorrido bastante toda la Argentina, ya la había recorrido antes con mi banda anterior, habíamos recorrido varios lugares, pero con Neuquén también estuvimos en Chile, ya el año pasado, en diciembre del año pasado, hace 2 meses atrás, estuvimos tocando ahí por Chile, por Cura Cautín. Ahora estamos invitados nuevamente a tocar ahí en Chile por Temuco y por Concepción, algo así. Se está haciendo una gira por esos lados también. Bueno, y acá también estamos armando una gira ya por parte de Chubut y Santa Cruz también, que se está hablando. Y bueno, y ya creo que en abril vamos a estar presentando nuestro segundo disco ahí en Mendoza, en Buenos Aires, también en mayo. Se está todo hablando y está todo ya casi medio cocinado, pero bueno, están todos, sabemos cómo está la economía y la autogestión, que uno se autogestiona, y cuesta mucho ser independiente hoy con esta banda. Y yo creo que a cualquier músico le cuesta mucho ser independiente hoy, para grabar un disco, para sacarlo, para poder ir de gira a distintos lugares del país. Es muy difícil, pero bueno, siempre con el orgullo de poder lograrlo y ir a cada escenario que los invitan y poder presentar nuestra música, ¿no? Y nuestras canciones, que son letras mías, propias, y bueno, y música también, así que con mis compañeros que estamos ahí de banda, con Natalio Muñoz en guitarra y Javier Arcos en batería, así que estamos muy contentos. Y bueno, ya no queda nada y lo vamos a estar presentando acá en Junín el viernes. Buenísimo, y con buena aceptación en los lugares donde se han presentado y seguramente en los que se van a presentar. Cuando te toca, presentar a la banda en otros lugares, ¿lo haces como metal patagónico? Sí, siempre metal patagónico es nuestra bandera, de nuestra banda, ¿no? Llevar el mensaje de nuestra cultura, nuestras raíces, de nuestros pueblos originarios también, y también se habla de muchas cosas también, ¿no? De cosas de también cotidianas de la vida de cada persona, o familia, o lugar, ¿no? Así que las canciones van mezclándose un poco y van llevando ese mensaje, pero siempre llevando el mensaje bien patagónico, bien neuquino, a cada lugar del país que vamos, a países limítrofes, como decís vos. Así que siempre llevando ese mensaje nuestro acá de nuestra Patagonia, ¿no? Hacíamos la acotación para diferenciar de alguna manera, ¿no? Cada región tiene su estilo musical acorde a cada región, ¿no? Pero muchas veces es sentido, sobre todo y no tengo nada en contra de la persona que es de ese lugar, ¿no? Que no sabe por ahí de diferenciar que una banda hace un estilo propio, vamos a decir, acorde a su región. No voy a mencionar la gente que me ha dicho, pero el metal patagónico suena de otra manera. Eso es lo que se intenta mostrar, ¿no? En cada banda, las importantes bandas que tenemos acá, tanto en Río Negro, en Neuquén, y más allá, en la Patagonia. Claro, uno siempre lleva ese mensaje, se diferencia un poco por las cosas que decimos también, ¿viste? Por las verdades que cantamos, hay cosas que nadie se anima a cantar y nosotros las decimos. También le cantamos, por supuesto, a todo el país, ¿no? A todo nuestro territorio, la Argentina, pero siempre enfocándonos, llevando el mensaje de nuestra gente, de todo lo que ha sucedido acá en la Patagonia hace siglos, y venimos llevando ese mensaje para que la gente no olvide lo que realmente pasó acá, y siempre se diferencia un poco, se diferencia bastante bien el metal patagónico, ¿no? De cualquier banda de metal que haga metal patagónico acá en nuestro sur argentino. Así que siempre llevamos esa bandera y se diferencian de otras bandas también. No quiere decir que seamos ni mejores ni peores, para aclarar. Simplemente llevamos ese mensaje de nuestra región y de nuestra gente siempre, y siempre creo que ha marcado la diferencia a nivel nacional la banda patagónica, ¿no? Me vino a la mente una parte de una canción de la antigua banda, vamos a decir así, porque ya no existe más, Aún y Ken, que salga un poquito de Buenos Aires. ¿Estaba referido a eso la letra? Claro, la música. Exactamente, salgan de Buenos Aires y vamos a hacer federalismo de verdad, porque si no estamos todos, son todos ahí, salga del interior, salga para el interior, que también acá hay gente, hay pobreza y también tienen que apostar y somos parte de esta Argentina también, entonces por ahí el mensaje va por ese lugar, ¿no? Por un poco un mensaje bien federal, de si no lo de la boca para afuera. Muchos cantan, pero bueno, terminan siendo unitarios, como digo yo. Están ahí siempre en la ciudad central de la Argentina y no salen de ahí y están también en su egoísmo de no poder colaborar ni ayudar también a las bandas que vienen de afuera también. Yo creo que hoy el metal pesado viene del interior y yo creo que va a dar que hablar mucho más, un poco más adelante, ya se está viendo, ¿no? Pero creo que a través de los años el metal patagónico va a pesar, no solamente de la Patagonia, sino del norte, del este, del oeste del país, así que creo que el metal va por ahí, por el interior, y las bandas están tocando muy bien y están haciendo las cosas en serio, seriamente, llevan ese metal visto a por ahí a Capital, ahí a Capital Federal, así que qué bien, qué mal puesto el nombre, ¿no? Capital Federal. si debería ser así, estaría buenísimo, ¿no? Bueno, vos sabés que te comento una vuelta hace dos, en octubre de 2022, hace ya prácticamente un año y algo, acompañé a la banda Edad de Piedra, Producto de la Tierra, que por el momento se está estancada, digamos, no siguen con la banda, por lo menos en presentaciones, hasta que se vuelvan a conformar. Y llamó eso la atención de lo distinto, ¿no? Por el público dicho y consultando de mi parte qué había parecido la banda y nos decían, nos partió la cabeza porque no estamos acostumbrados acá en Buenos Aires a escuchar, siempre nos quedamos con lo de acá, ¿no? Haciendo referencia a lo de Buenos Aires y por ahí nos falta eso de empezar a escuchar metal proveniente de otras provincias. Claro, eso es lo que pasa, que se encierran en ellos mismos ahí, están en su movida y bueno, y el metal va entrando ya hace rato que viene entrando el metal del interior, no solamente de la Patagonia, sino de otros lugares también, de otras provincias, como decís vos. También, ojo, que hay bandas muy buenas en Buenos Aires, hay metal bueno en todo el país, de afuera y de adentro, de las provincias y de la capital, hay muy buenas bandas, tengo amigos ahí, de Buenos Aires, son muy buena gente también. La idea es hacer la unión y que todos podamos ayudarnos entre todos, es un sueño que uno tiene hace muchos años, 34 años que llevo tocando, y ojalá que algún día los unamos de verdad y hagamos la verdadera hermandad y que todos podamos darnos una mano entre todos y que se pueda, que este metal que crezca cada vez más, ¿no? que se eleve un poco más. Si somos unidos, si no, no, ojalá que nunca se pierda, ¿no? Yo creo que no, mientras estemos vivos no se va a perder. La verdadera comunión entre bandas. Exactamente, eso sería, se trataría, dejar ese egoísmo de lado, unirse, tocar juntos, salir, pelearla juntos, ayudarse en contactos, en cosas, que son en sencillas cosas que o simples cosas que por ahí ayuda a otra banda, ¿viste? Entonces tenemos que, yo de ese lado la peleo de la unión y dejar el egoísmo de lado y todas esas cosas, ¿no? Y llevar el metal para adelante todos juntos, que vamos a crecer cada vez más si es que lo unimos. Se pone difícil por ahí ver el mismo ego de cada banda o de cada artista por ahí, opaca la verdadera unión del metal, ¿no? Exactamente, pero creo que todos los que escuchamos esta música anhelamos esa verdadera unión entre las bandas, entre el público, y que el público también acuda a los recitales. Acá escasa vez se organiza algo. Yo por mi parte no carezco de recursos o por ahí de acompañamiento de otras personas como para organizar algo, pero que si me tocara realizarlo con mucho gusto lo haría, y no pensando en la parte económica, porque lo hacemos a pulmón. Obviamente las bandas hay que reconocerles el esfuerzo que realizan para tanto para trasladarse, para presentarse y tantas cosas, ¿no? Claro, es todo un esfuerzo mover una banda, por eso el público también está bueno que vas a apoyar, por eso por ahí se ponen entradas, así que los pibes puedan llegar al ir a presenciar lo que es el metal, ¿no? O de cualquier banda que se presenta, así que el público es esencial. Y por supuesto la parte de la organización de poder ayudar a las bandas a que puedan llegar al lugar también, porque también se hace muy difícil hoy como están las cosas, vamos todos cuesta arriba y viento en contra, ¿viste? Entonces cuesta mucho llegar y por eso cuando se habla con los organizadores se trata de ver de las dos partes poner la mejor para que cada banda pueda llegar y el público también darle esa posibilidad también de poner una entrada accesible para que también puedan ir. Aparte que hay generaciones, están de la edad nuestra que ya estamos en los 50 y ese loco va con su hijo, con su mujer o con sus dos hijos que tiene o tres y si vos le pones una entrada accesible puede ir la familia por ahí, son todos metaleros y también eso sirve para la escena y para apoyar a las bandas que van a tocar de cualquier lugar, de acá del país o de la provincia misma acá, ¿no? Así que bueno, el público es esencial que siempre esté y también respetar la trayectoria de cada músico también, por supuesto, que eso también pesa en la hora de los shows, en la hora de la gente que también viene caminando hace tanto tiempo, como nosotros que uno viene, como te decía, yo hace tantos años, y que la gente ya, lo bueno de todo, que ya te reconoce y en todo el país conocen por lo menos la persona y también ya se está conociendo tu banda que esté en esa hora también, y cosas así, viste, que la unión y el cero interés también para hacer un show es importantísimo, viste. Me estoy acordando de algo que yo visité tu domicilio ahí en Cutalcó, una vuelta en donde me hicieron entrega de un CD de Aon y Ken, que fui acompañado por un amigo de ahí de Plaza Winkle, por Ramiro, y bueno, en ese momento me parece que no estabas en el domicilio, que no recuerdo si era tu señora o tu mamá que me atendió. Me vino a la mente eso, ¿no? Y no, porque uno es hombre de camino, ¿viste? Los hombres de camino somos de andar, siempre andamos por ahí. Yo siempre le digo a mi amigo, uno es hombre de camino, así que si estoy, lo atiendo, no hay ni un drama. Pero viste que uno va, viene, anda tocando los fines de semana por ahí. El hombre de camino por ahí no se encuentra. Mirá, no me acordaba de eso, loco. Me parece que llegaste, no recuerdo esa parte, y eso que tengo muy buena memoria, agradezco eso, ¿no? yo no lo puedo recordar, no sé si, después en un momento me voy a alargar a pensar y seguramente me voy a acordar y te voy a mandar un mensaje. Me acuerdo que, el CD se me desaparecieron bolsas completas de acá de... En eso de las mudanzas y eso, ¿viste? Desapareció, pero me recuerdo que estaba escrito con un marcador, un fibrón verde, de letras verdes. No, sabés que no recuerdo. No recuerdo bien, no te quiero mentir. Así que mirá, sé que un día vinieron a la mañana, me acuerdo de mi amigo Chuleta, todo eso sí me acuerdo que vinieron una Trafi. Me parece que tocamos con Alma Fuerte en Rucaché. Una cosa así, aparecieron, no sé si a comprar un disco, entrada, no recuerdo bien, también hace bastantes años. Eso me vino recién a la memoria, mirá lo que te estoy contando. Que tengo muchos amigos ahí en San Martín, también les mando un gran saludo y sabe que siempre me acuerdo de ellos, así que la verdad que, una cosa así me acordé ahora, loco, ¿viste? Me parece que yo no asistí a esa vuelta porque no estaba acá, pero... tocaron en el playón del barrio El Arenal, no recuerdo si con Neuquén o Aon y Ken. No, con Aon y Ken tocamos ahí en el barrio El Arenal, después tocamos en el Teatro San José, puede ser, sí, si no me equivoco. Sí. Por ahí tocamos también y no sé en qué lugar más. Hemos tocado dos, tres veces o cuatro veces por allá. en San Martín de los Andes, en Junín, hemos estado por Villa Langostura, hemos estado por varios lugares también, recorriendo un poco toda la que es la provincia neuquina también, ¿viste? Vamos con la presentación, las expectativas, que deben ser muchas. Van a tocar temas del primer disco y anticipo de lo que va a ser el segundo, y también no van a faltar los temas de Aon y Ken. Algunos siempre hay, alguna sorpresa hay. Siempre al final del show, siempre la gente dice, acepta alguno de Aon y Ken. Y hemos hecho como un popurrí, y al final del show, bueno, eso va a ser sorpresa, para que la gente escuche algunos temas así que para que al final de cada show siempre tiramos ahí, hacemos un popurrí como para que la gente que pide por ahí temas de Aon y Ken también se lleve, también que se saque el gusto, ¿no?, de que escuchar algunos. Así que sí, vamos a estar tocando el disco distinto, adelantando algunos temas del segundo disco, así que va a ser una fiesta. Los invitamos a todos el 23 ahí de febrero, ahí en la Nego Cultural. Los invitamos para que vayan a ver la banda, quien no la conoce, no la escuchó en vivo, que la vaya a ver, que no se lo pierdan los que están ahí alrededor ahí. Así que bueno, va a ir gente de Villa Langostura, se han vendido ya varias entradas, así que la verdad que estamos contentos, y bueno, y a la expectativa de que llegue el día para poder estar ahí y compartir con los metaleros pesados ahí de la parte de San Martín y Junín de los Andes, ¿no? Y en cuanto a discos y remeras y eso, ¿trae la banda para vender? Mirá, disco no hay. El del primer disco que sacamos se fumaron todos, se vendieron por suerte, y bueno, nos quedamos sin disco del disco distinto. Pero seguramente remeras y eso iremos a llevar para que puedan comprar algunos locos y esas cosas. Contame un poco sobre la edición del primer disco. ¿Fue a cargo de la banda o...? No, la edición sí, eso lo hicimos cargo de la banda, eso lo hice todo yo. Producimos, como te dije, autogestionado, lo grabamos acá en Cutralcó, en el estudio de DM Studio, acá que justo abrieron un estudio y abrieron la puerta y caímos para adentro. Que antes siempre se grababa en Buenos Aires, siempre tenías que ir a otro lugar, y ahora bueno, eso es lo bueno también que tiene un poco la tecnología, que acá hay muchos pibes que graban muy bien, y así que tuve la posibilidad de por primera vez grabar acá en mi ciudad, ¿no? Así que el disco distinto lo producimos nosotros, lo editamos nosotros, lo manejamos de manera independiente. Costó un montón, como tú te decía, cuesta mucho, pero bueno, la idea es ser independiente y autogestionarse siempre, que es lo mejor. Si cuesta mucho, mucho más, pero bueno, es mejor para la banda, siempre así. Un consejo para quien está comenzando en esto de la música, del metal, y bueno, ¿qué consejo de tu parte podrías brindarle? No, simplemente que haga lo que le gusta, que no se dejen decir que no, que ellos, si ellos piensan que está bien, que lo sigan haciendo y que vayan para adelante. Saben que es un camino también duro, la parte del metal pesado, cuesta mucho, no es un género que te van a estar difundiendo en todas las radios, te van a estar pasando la música, tenés que llevar vos la difusión a cada ciudad, a cada lugar, y va todo en el esfuerzo, y si tienen ganas, que no se lo pierdan, que no, cosas que lleguen a viejo y se arrepientan de no haberlo hecho, loco, Exactamente, cumple sus sueños quien resiste, ¿no? Como dice... Así es, así es. Yo digo siempre, el fracaso no existe, amigo. El fracaso es dejar de hacerlo, loco. Cuando uno deja hacer lo que le gusta, fracasa. Si uno hace lo que le gusta, siempre gana, amigo. Ahí está, no pasa por la plata. Ahora, si vos pensás tener una banda para hacer plata, listo, loco, no seas otra cosa. Porque todo se hace, acá está ladrando mi perrito, yo siempre tengo perros acá, siempre se hace porque a uno le gusta y lo hace de corazón. Si fuera por la plata no estaríamos haciendo esto, ¿no? No recuerdo el nombre del perro porque, bueno, el viernes pasado tuviste una nota con los chicos del 95.1, que yo estaba en sintonía. También fue protagonista, sí. El perro también. Me acuerdo que estabas. No, no, pero claro, pero. Disfrutando. Estaba en Celillosa, ahora estoy en mi casa. Claro, estaba en el río yo. Y bueno, estábamos en la casa de mi cuñada y tiene un perro que se llama Catriel, un dog argentino. Entonces, cuando yo estaba hablando, dos por tres pasaba y ladraba. No, no, este es mi perro, estoy acá en mi casa. Este se llama Saihueque. Anda por acá también, siempre anda al lado mío cuando ando acá. Ahora ando acá por acá, por el patio de la casa y siempre anda al lado mío y salió a ladrar. Seguramente ha escuchado algún ruido. Seguramente va a ir dedicado algún tema a ese perro, ¿no? Tan, tan fiel a uno. El perro, sí, una parte siempre me gustó tener animales. No muchos, pero siempre tenemos dos perros, un gato acá, por mis hijos, viste que siempre tengo un hijo de 10 años también y entonces él le gustan los animales y trae, digo, tata, no trae tanto, viste. Pero bueno, es parte de la familia, viste. Y a Daniel Carrasco, ¿lo acompaña la familia? Hola. A Daniel, ¿lo acompaña la familia cuando hay presentaciones en algún lugar o cuando se presente? No, no, siempre, mientras pueda la familia va mis hijos, mi señora, vamos siempre, o mi hija, vamos todos juntos siempre, vamos, mientras se pueda, cuando podemos ir vamos toda la familia, y seguramente este viernes voy con la familia también, ahí a Junín, siempre estamos con la familia es la que el puntal de todo esto, ¿no? Que te ayuda y te acompañan, tu señora, tus hijos que te apoyan haciendo con esta locura que uno tiene, ¿no? De tantos años de hacer metal pesado y bueno, entonces la familia es re esencial, siempre están apoyándome y cuando ellos pueden van siempre conmigo a los recitales. Fundamental eso, ¿no? Que la familia pueda acompañar en lo que uno realiza, ¿no? Es un apoyo emocional muy grande. Hola, sí. Sí, mira, te escucho medio entrecortado. Sí, sí, te la acoto ahí. La familia es el esencial que puede tener una persona, no solamente que en la música, sino en cualquier rubro que haga, ¿no? En cualquier trabajo que haga, la familia es muy esencial, el apoyo de ellos, sin ellos no podríamos seguir esto haciendo esto, ¿no? Bueno, Daniel, la verdad que está muy buena la charla, por de mi parte lo pienso así. ¿Contás con tiempo para extenderla un poquito más o...? Estamos ahí con lo justo, pero no hay drama, seguimos hablando un toquecito más. No hay problema, vos preguntá lo que vos quieres y yo te contesto lo que yo quiero. No soy de mucho formular preguntas. Contame vos, a ver lo que quieras. No, no, no, nosotros estamos acá con mi banda Neuquén, haciendo, como te decía, el segundo disco, ya sacamos el primero, vamos por el segundo, vamos trabajando día a día con letras propias, música propia, y bueno, y seguir soñando, que es lo más importante. Ya tengo, fui para los 50 y sigo, arranqué los 13 años, 14, en el año 89, 90, no recuerdo bien, en el 90 ya arrancamos formado la banda, y bueno, y hoy pasaron 34 años y seguimos haciendo metal pesado. Eso es ganar, y ese para mí... lograr el sueño pasa por ese lugar de a través del tiempo que vos puedas seguir haciendo tu música, haciendo tu locura y seguir soñando como siempre, ¿no? Soñar de poder llevar nuestra música a distintos lugares del país, y eso es lo más importante que le puede pasar a cualquier músico, creo yo, que poder llevar su música a todo su país y a países limítrofes, como decís vos. Así que la verdad que eso simplemente es eso y nada más que eso. Los lleva a hacer esta música, loco, ¿viste? Y de paso, vamos a reiterarlo, invitamos este viernes 23 de acá de febrero, ahí en la Neco Cultural, invitamos a todos locos para que vayan a ver un show en vivo, ahí vamos a estar con los amigos de Raygon, lo van a estar acompañando, así que la verdad que estamos muy contentos, y bueno, y los esperamos el viernes, sin más, para no largarla tanto, el viernes 23. Sin tantos preámbulos y bueno, a acudir a este lugar, a esta presentación, que es lo más importante para cada metalero que pueda ir a esta presentación. Recordamos que comenzaría a las 22:30 horas. Así que 22:30 horas, sí, aparte están las entradas anticipadas también, ahí en la Nego Cultural y después en Ego Estampado, están las entradas anticipadas, sí, un muchacho también la pagaron un poco más barato anticipada, así que no se lo pierdan, y si no, quedarse con mi amigo Checho Cañicul, el que está ayudando a producir y también este recital, también se pueden comunicar con él para que les puedan vender las entradas también ahí anticipadas, para que por lo menos se ahorren algunas chirolas, loco, ¿no? Qué lástima que nos revolearon alguna entrada para estos lugares, para la gente, ¿no?, que por ahí quiere comprarla anticipada. Igualmente la diferencia no es muy, muy notoria en el precio, pero faltó eso de parte de nuestro amigo Checho. Si alguien está escuchando esta emisión en vivo de Inyectando Metal, y quiere contactarse, bueno, le habilitamos o le facilitamos el número de Checho para que se contacte por una entrada anticipada. Exactamente, así que ahí, bueno, y sin más, digo, lo vamos a ir despidiendo porque la pasada ha sido larga. Amigazo, te agradezco por llamarme, loco, y por difundir la música, y nuestra música y la música de todos los músicos que hay acá en mi provincia neuquina y alrededor, así que la verdad que te estoy re agradecido, loco, y espero verte el viernes 23 ahí en la Neco Cultural, ¿eh? Ahí voy a estar presente, firme como rulo de estatua, como dice el dicho tan popular. Exactamente. Bueno, loco, te agradezco mucho por el espacio, por brindarme tu espacio ahí en tu programa, y que uno difunda la música de uno, ¿no? La verdad que estamos muy contentos por eso. Antes de despedirnos, me gustaría que me comentes un poco sobre el tema para mi amigo, a quien está dirigido. Voy de frente, bueno, se entiende, ¿no? Y distinto, y también tengo el Canillita. Te voy a dar a elegir tres temas de los que tengo acá. No, te lo cuento, para mi amigo está dedicado a mi amigo Martín Jara, que vive en Balsa Las Perlas, ahí en la provincia de Río Negro, a la orilla del río Limay. Es un maestro rural ahí que le enseña música a los nenes, más de uno lo debe conocer a Martín Jara por ahí, fue músico de Rubén Patagonia, y bueno, los hemos hecho muy amigos a través de estos años, y yo le dediqué esa canción simplemente para él, para que sepa la gente cómo es un maestro rural y todas esas cosas, ¿no? Y lo mostramos en un videoclip también, y el tema se llama Para Mi Amigo, que está dedicado a mi amigo Martín Jara. Ahora vamos con otro a tu elección de los que te he mencionado. Podés hacer Voy de Frente. Voy de Frente es un tema, un adelanto de lo que va a ser el segundo disco. Es un avance de lo que va a ser el segundo disco que va a salir ahora. Así que ahí Voy de Frente también. Y bueno, también puede ser ahí el Milonga y Piedra también, que es un temazo de Hugo Jiménez Abuelo que había quedado en el olvido. Y yo lo traje para este lado y lo hice en esta versión, ¿no? Perfecto, ese no lo tenía en lista, pero ahora lo voy a localizar. Así que muchas gracias, Daniel, nos encontramos el próximo viernes, ya no falta nada, y que tengan buen viaje y bueno, y que sea excelente la presentación que brinden en Junín de los Andes el día viernes 23 de febrero, junto a Raigon. Dale, muchas gracias a vos por el espacio. Y bueno, los esperamos a todos el 23 de febrero ahí en la Neco Cultural. Les mando un gran abrazo ahí a los rockeros, metaleros pesados, a mí. Y bueno, muchas gracias, como te digo, muy, muy agradecido por haberme abierto las puertas de tu programa y poder difundir nuestra música y lo que andábamos haciendo, loco. Así que te mando un gran abrazo a vos y los esperamos el viernes en Junín de los Andes, loco. Hasta pronto, Daniel. Nos vemos, loco. Abrazo. Chau, chau. Abrazo. Cruzo el puente, tengo un amigo que yo quiero, maestro rural. en ese río tremendo, siempre anda cultruñando, acordándose de sus ancestros. Allá embalsa las perlas, usted lo podrá encontrar, con acordeón y guitarra, dedicando a la amistad, con sus amigos Lauquer, en el Limay. La provincia del Río Negro, cuando cruzo el puente, tengo un amigo que yo quiero, maestro rural, y el campero. Entre piedra y polvadrinas, fogones y noches largas, buena madera, son paisanos de mi patria. Allá embalsa las perlas, usted lo podrá encontrar, con acordeón y guitarra, en mi canto la amistad, con sus amigos Lauquer, en el Limay. Meseta adentro, en el Limay. Meseta adentro. Thank you.

viernes, 15 horas en metalpr.com. Radio de San Juan, Puerto Rico, viernes, 17 horas en templariaradio.com. Radio de Salto, Uruguay, sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de la República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Continuamos en Inyectando Metal de esta manera. Vamos a la presentación de la banda española llamada Coma, con K al inicio de el nombre de esta banda, Coma. El tema Menos Mal, y después la banda Cable a Tierra, el tema es Cautivo. Esto es Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Menos mal que el pecado escuchando Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 193. Lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Continuamos presentando bandas y temas, obviamente. Vamos con la banda Astrum. El tema es Esquizofrenia. Vamos nuevamente, Esquizofrenia. Y la presentación del tema Inmortales a cargo de Velocidad 22. Metal en la radio del metal en San Martín de los Andes 99.5. Ven, entra, no veas las luces, solo al principio brillarán. No sientas culpa, tampoco temor de enfrentar tus miedos. We'll be right back. Inyectando Metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. Ya ingresando en los últimos minutos de este programa número 193. Vamos a la presentación de el tema Otra Lección, a cargo de la banda Sentencia, y también otra presentación, Mente Salvaje, a cargo de la banda Vulgar. Así continuamos. Viernes 23 de febrero de 2024. Vuelve a Junín de los Andes, Neuquén. Metal Pesado. Banda invitada Raigon. 22:30 horas. Lugar Laneco. Espacio Cultural. Junín de los Andes. Entradas a la venta en Necochea 60 y en Coronel Suárez 445, Junín de los Andes. Entradas anticipadas 3.000 pesos. En puerta 4.000 pesos. Viernes 23 de febrero de 2024. Vuelve a Junín de los Andes, Neuquén. Metal Pesado. No te lo pierdas. Escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 193 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, muy agradecido de poder realizar este programa y compartir este sentimiento por esta música llamada metal en Inyectando Metal. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Quedan en compañía de la banda Pacto, esta banda chilena, y el tema Noche y Niebla, y también en compañía de la música de la banda Victor of Death. El tema es Seguir de Pie, junto a la voz de Lula Bertoldi. Chao, gracias, hasta la próxima semana. Constante, siempre leal a tus sueños.